Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, quiero felicitar a todo el municipio en su conjunto. Todas las áreas se movilizaron. Nadie escatimó esfuerzos, ni horas, ni sacrificio para poder llegar a cada vecino y a cada barrio que lo necesitó. Así que quiero realmente, estoy muy contento de contar con compañeros de trabajo, con un equipo que más allá de sus obligaciones y con mucha vocación de servicio se dedicaron realmente sin miramentos en estos 2 días a ver de qué manera podían aliviar el sufrimiento que este tipo de acontecimientos generan, y principalmente en la periferia, en los lugares donde tenemos tomas, donde tenemos calles que no han sido consolidadas, con lo cual no se puede entrar a veces ni caminando, pero así todos se las arreglaron para que sea asistida cada una de las familias que lo fue requiriendo y la que fuimos viendo en el camino. También quiero agradecer a la movilización de muchas iglesias, ONG, gente que se acercó para aportar tanto su ayuda material como su ayuda personal, poniendo a disposición vehículos. Así que en esto quiero rescatar lo positivo que tiene cuando sucede una situación lamentable como la que nos somete en este caso el clima, la lluvia, y como dijo acá el secretario de Servicios Públicos, Lobeck, tenemos una ciudad plana, una ciudad que el escurrimiento no es lo mismo como en lugares donde hay pendiente, y esto hace de que no genere tanto inundación una lluvia con la intensidad como hemos tenido aquí. Como dato, la cantidad de milímetros que han caído son alrededor de 50 milímetros. Esto no es menor, y principalmente teniendo en cuenta que el nivel de escurrimiento con las lluvias previas que hemos tenido disminuye, y esto hace que se acumule mayor cantidad de aguas. Como bien lo nombró el secretario de Servicios Públicos, el trabajo preventivo que se hizo tanto el municipio, obra pública, servicio público y el consorcio de regantes, de poder limpiar los canales pluviales principales que tiene la ciudad, hoy dio un resultado de que esta misma cantidad de lluvia, de no haber sido así, hubiera provocado mucho más problemas y mucha más inundación y anegamiento del que ha causado. Esto invita a seguir trabajando en la prevención, seguir trabajando en lo que es el mantenimiento de estos canales pluviales de distinto tipo, desde el P2, que es el que junta el agua de toda la ciudad, y de ahí en más todos los canales secundarios que cumplen una función esencial en el escurrimiento ante este tipo de eventos. Así que la verdad que, por supuesto, todo esto no solamente mostró de que el municipio está a la altura de las consecuencias, sino también nos prepara y de alguna manera nos organiza para estar mejor formados con esta experiencia, como venimos hablando en el equipo, de que vamos recabando todo tipo de información, generando estadísticas, detectando las zonas de mayor riesgo ante un evento de agua, de lluvia, como el que hemos tenido, para que cuando tengamos anuncios, como hoy nos permiten la información climática, tener algunos días de anticipación de que pueda acontecer un hecho como el que aconteció ahora, estar realmente previniendo situaciones como hoy, si Dios quiere, vamos a quedar con toda una base de datos que nos va a permitir trabajar de una manera más eficiente la próxima experiencia que tengamos de este tipo. El municipio también, digo, en su conjunto ha actuado porque desde compras, que también se ha movilizado para poder comprar rápidamente, con compra directa, un montón de elementos como nylon, colchones, cosas que había muy poco en el depósito, pero que se subsanaron sobre la marcha. También quiero felicitar al sector administrativo del municipio que acompañó para que estas cosas pudieran tenerla, tanto Acción Social como todos los grupos que se movilizaron y que aún están trabajando, y que ya todavía estamos en guardia porque sabemos que para el fin de semana tenemos anuncios de nuevas lluvias, que si bien no, aparentemente no van a ser de la intensidad que hemos tenido, pero que amerita que sigamos en guardia. Así que bueno, como conclusión también, el mensaje que dio el Secretario de Servicios Públicos respecto de que todos los vecinos podemos ser colaboradores para minimizar estos riesgos. Esto tiene que ver cómo arrojamos nuestra basura, cómo mantenemos limpia nuestra vereda. En este caso del otoño, que se hizo un trabajo muy eficiente y efectivo de recolección de hojas, hizo de que no tuviéramos taponado los drenajes pluviales, las alcantarillas, y esto, por supuesto, alivió bastante la acumulación de agua que podía haber habido de no haberse hecho esta tarea previa. También en esto el vecino tiene que colaborar. Muchas veces hay bolsas de residuos que se dejan en el cordón cuneta, y estos son realmente fatales, se puede decir, como taponamiento en el caso de una lluvia, con lo cual tenemos que ser conscientes que todos podemos colaborar dándole la basura, poniéndolo en lugares adecuados y evitando y colaborando también cuando uno ve algún objeto o una bolsa que está en un lugar que no corresponde, poder ubicarla en algún cesto o sacarla de una alcantarilla. Así que, bueno, a seguir trabajando, desde ya, más allá de la tristeza de ver todo lo que esto genera en muchos vecinos, vecinos que tienen y viven fundamentalmente en condiciones precarias, que se les ha mojado todos los colchones, que han perdido cosas, más allá de esta tristeza, por lo menos ver que desde el municipio se puede dar respuestas y aliviar este tipo de situaciones, y es lo que ha pasado en esta experiencia. Así que bueno, los aliento a que capitalicemos esta experiencia como para estar mejor preparados, y que por supuesto fundamentalmente la voluntad y vocación de servicio puesta de manifiesto, esa es creo que el principal motor que alguna comunidad en su conjunto, como se ha movilizado, permite de que este tipo de coyunturas se puedan transitar con el menor impacto posible en la sociedad y fundamentalmente en la parte vulnerable de nuestra sociedad cipoleña. Así que gracias a todos nuevamente, y bueno, por supuesto, a seguir estando atentos para que podamos de alguna manera aliviar las implicancias que tiene un factor climático como ha sido la lluvia, y que de alguna forma, bueno, hoy podemos decir que la respuesta ha sido satisfactoria. Gracias.